Lo tenemos a Ariel Alejo de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de La Pampa. Hola Ariel, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, antes que nada, felicitaciones por este primer simulador que, bueno, ya está instalado, ¿no? Sí, la verdad que una alegría enorme poder haber realizado este objetivo, por ahí medio impensado, pero se llevó a cabo al fin y bueno, y hoy tenemos que estar muy contentos, no solo el sistema de bomberos voluntarios, sino la provincia de La Pampa, que cuenta con un simulador para entrenamiento para nuestros bomberos. Ya está en funcionamiento, ¿verdad? Y ya se puede empezar a capacitar. Sí, lo que es el simulador en sí ya está todo operativo. Ahora lo único que nos falta es empezar a capacitar a los instructores para dar esas capacitaciones y empezar a capacitar los bomberos que van a operar el simulador. Son dos personas distintas, por así decirlo, para que la gente entienda. Una es que se va a hacer el entrenamiento y el otro es el que va a manejar ese simulador. Así que hasta que no tengamos bien aceitado todo ese tema, por una cuestión de protocolo del simulador, por una cuestión de cuidado hacia nuestros bomberos, todavía no podemos hacer las capacitaciones hasta que no estén listos los manuales de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y recién ahí se podrá empezar a capacitar. Ariel, ¿cómo estás? Gabriela Torres te saluda. Gabriela, ¿qué tal? Muy bien. Ariel, bueno, varias preguntas para hacerte. Primero, bueno, nada, felicitaciones por este equipamiento. ¿Y dónde está funcionando? Bueno, nuestra sede está en la calle Autonomista 1254, ahí está nuestra Federación Pampeana. Son 38 asociaciones de bomberos voluntarios que están distribuidas en la provincia de La Pampa. Y tenemos un terreno estamos trabajando para poder hacer nuestro centro de entrenamiento y capacitación, en el cual estamos esperando ayuda para el financiamiento del mismo. Solo no podemos hacer esa inversión. Sí. Y ahora hemos hecho un convenio con el Ministerio de Seguridad de la provincia, donde nos conceden un préstamo el espacio donde está el destacamento de bomberos de la policía de La Pampa. Uh-huh. Así que ahí tenemos por ahora el simulador en ese lugar. Uh-huh. Que dicho sea de paso, también este simulador va a ser utilizado y usado por los bomberos de la policía, que son unos colegas que trabajamos en conjunto y que cada vez que se hace alguna capacitación y tenemos cupos, siempre son invitados y bienvenidos. Ariel, justamente, bueno, ayer se inauguraba y me viene a la cabeza, ¿no? Esto va a permitir, te escuchaba en algunas declaraciones, capacitar a más de 700 bomberos, ¿no? Voluntarios. ¿Cómo fue el transcurso entre que plantearon la necesidad, ¿no?, de este simulador hasta su llegada? ¿Cómo empieza a materializarse, ¿no?, este sueño o esta necesidad? Bueno, la pandemia nos jugó una mala pasada a todos, ¿no es cierto? Mm. Bueno, Bombero no fue la excepción. Bombero no pudo, durante casi 2 años, hacer capacitaciones presenciales, no pudo hacer prácticas presenciales, no pudimos organizar distintos eventos que Bomberos está acostumbrado a realizar todos los fines de semana para que los bomberos y directivos se capaciten. Mm. Por una cuestión lógica, que nos arrastró la pandemia en tiempo y no poder juntarnos. Entonces, como la Federación recibe 2 subsidios, tanto provincial, el provincial y el nacional, para distintos rubros. Uno de los rubros es capacitación. Hay un dinero que es destinado a la capacitación. Como no pudimos realizarla y ese dinero hay que rendirlo en tiempo y forma, Empezamos a charlar con la mesa directiva y la escuela de capacitación, distintas alternativas, distintas opciones. Y bueno, y cuando apareció la opción de ponernos a charlar con la firma Greco para algún simulador, sí. Cuando se lo propusimos a la escuela de capacitación, ahí automáticamente se dijo que sí, y ahí empezamos a trabajar. Nos llevó casi un año en el desarrollo y en el acompañamiento y bueno, y sumarle cosas al simulador que la gente de Greco proponía. Este simulador, ellos tenían uno base y nosotros le fuimos agregando muchas cosas, por eso quedó tan funcional. Y bueno, así que gracias a la pandemia, hoy los bomberos de La Pampa podemos decir que tenemos un simulador propio. Qué bueno. Ariel, bueno, para comentarle a la gente, lo bautizaron el Pampero. Sí, yo en chiste le decía al dueño de la empresa que no le tendría que haber puesto el Pampero, ajá, sino que le tendría que haber puesto el Pampeano. Claro, sí, ni hablar. ¿Y cuáles son las funciones principales que cumple? Bueno, lo primero y novedoso de esto es la seguridad que tiene el simulador, la tecnología que tiene también. Lo principal es que se trabaja con fuego real ahí, y bueno, cada bombero y bombera y cada instructor puede jugar con los estándares que se pueden manejar ahí adentro. Uh-huh. Pueden hacer ensayos de prueba y error. Que cuando uno está en un incendio de una casa, de un taller, no le da la posibilidad de saber cuál es el error que cometió o cuál es el acierto que realizó. Uh-huh. Este simulador te da la posibilidad de darte cuenta cómo encarar un incendio, donde haya poco incendio adentro, donde haya poco fuego, perdón, sí, donde haya mucho fuego adentro de un lugar cerrado. Entonces eso es la función principal del simulador. Uh-huh. También se puede trabajar en espacios confinados, esto quiere decir buscar víctimas en lugares cerrados y bueno, por decir, para que se dé cuenta la gente, un derrumbe dentro de una casa y demás, se puede buscar ahí adentro. Y también se le agregó una función muy importante, que es rescate con cuerda. Al tener 6 metros, casi 7 metros de altura, nos da la posibilidad de usar esa altura como para trabajar en cuerda. Se le hicieron colocar agujeros en los techos como para hacer el rescate desde adentro o hacia afuera. De sacar víctimas, de sacar elementos y demás. Así que bueno, esas son las 3 funciones principales que tiene este simulador. Qué bueno, qué importante. ¿Y existen adquisiciones como este tipo en otras provincias del país? ¿Existen, discúlpame? Otras adquisiciones de este tipo, digamos, en el país, por ejemplo. Si existe algún simulador en el país, no. De este tipo no, hay algunos que son algunos contenedores que los usan con pallet o con algún otro combustible, pero así de este tipo, para uno que controla la cantidad de fuego, la cantidad de temperatura que le da el simulador adentro, no, es el único que hay en la Argentina como federación. Sí, el Consejo Nacional tiene un simulador, que es un simulador que va recorriendo toda la Argentina. Uh-huh. Y que nos visita una vez al año cada provincia que se lo solicita. Pero después no hay en el país otro tipo de este simulador. Qué bueno, o sea que somos una provincia pionera, si se quiere. Sí, decirlo con total seguridad. Alejo, la gente que esté interesada en conocerlo, ¿puede ir a conocerlo? ¿Solamente esto va a ser para que se puedan capacitar solamente los bomberos? La idea, porque esto, bueno, está pensado también en certificar el día de mañana a nuestros instructores. Esto significa que que en alguna oportunidad la idea es traer instructores nacionales o internacionales que puedan certificar a los nuestros para que ellos mismos puedan enseñar y certificar a nuestros bomberos. Esa es una idea que está pensada a largo plazo. Con respecto a las visitas, hoy por hoy no tenemos todavía un horario que la gente pueda llegar a ir a visitar, pero bueno, es una idea que me tirás ahora y por ahí la podemos plasmar el día de mañana como para dejar abierto la comunidad de Santa Rosa que conozca este simulador. Tal cual. Porque te digo una cosa, si bien, bueno, los bomberos llegan rápido y demás, pero en una situación de incendio también, me pongo a pensar, uno algunas veces es como que se llega a desesperar. La desesperación, sí, el agobio, ¿no? Sí. De estar en una situación impide algunas veces que nuestra cabeza funcione de manera tranquila para poder realizar algo. Y algunas veces está bueno saber cómo funciona, inclusive para poder ayudar a los bomberos en alguna situación así, ¿no? Sí, muchas veces es más importante saber qué no hacer a querer intentar hacer algo. Y claro, más en un incendio, pero no, en un incendio. Sí, buen punto. Ariel, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, felicitaciones nuevamente. Y bueno, y vamos a estar atentos ahí para poder conocer ese simulador como vecinos y vecinas de la ciudad, más teniendo en cuenta lo que significa para todos ustedes y lo que nos va a garantizar y la seguridad que nos va a garantizar también como pampeanos a nosotros en algún accidente. Dios quiera que nunca nos tenga que pasar, pero que saberla con la seguridad que vamos a estar bien capacitados. Bueno, muchísimas gracias, un saludo y gracias por preocuparse, por brindar esta información que es tan importante y bueno, y para nosotros es un orgullo que lo tengamos en La Pampa y que la comunidad pampeana sepa que los bomberos se están capacitando para el día de mañana brindarle una mejor atención. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias a usted, saludos.